El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 5 de septiembre de 2016. Son las 17 horas con 3 minutos y estamos iniciando un recorrido musical imaginario a través de diversas culturas, a través de diversos países de nuestro planeta. Hoy hemos traído algo de Latinoamérica, como es costumbre los lunes, y como siempre vamos a dar una pequeña descripción de cada uno de los artistas, de los músicos que vamos escuchando, para irnos acercando un poco y conocer algo de su vida, su trayectoria y de qué es lo que estamos escuchando. Para nosotros es importante más o menos darles una idea de lo que se escucha. Iniciamos desde Argentina, escuchemos a Teresa Parodi, cantora, autor y compositora, nacida en Corrientes, República de Argentina, el 30 de diciembre de 1947. A partir de los 9 años, inicia sus estudios de canto y guitarra con el maestro Blas Benjamín de la Vega. Integra el quinteto del maestro Astor Piazzolla como cantante invitada. Realizando giras por el interior de Argentina, comienza su trabajo solista realizando recitales en distintas salas y teatros de la capital federal. Del álbum Raíz, Spinetta. Este es un álbum en homenaje a Luis Alberto Spinetta, que se acerca al folclore. Hicieron los temas de Spinetta en versiones folclóricas. Teresa Parodi nos interpreta Plegaria para un niño dormido. Thank you. siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Ahí escuchábamos a Teresa Parodi haciendo una versión preciosa de Plegaria para un niño dormido. La letra es hermosísima, siempre es importante y les recomendamos tratar de acercarse un poquito más a la música, tratando de entender precisamente las letras. Lo que estamos escuchando, ¿no?, es muy importante. Teresa Parodi, como les digo, nos interpretaba este tema. Ella fue ministra de Cultura antes de que llegara el genio que ahora tienen por presidente en Argentina. Ella fue ministra de Cultura. Bien, continuamos ahora con Joy Vasconcelos desde Chile. Es uno de los músicos más populares de Chile, con una propuesta especial, una fusión dominada por los ritmos latinos y brasileños, fluyendo desde la samba, pasando por la cumbia, el reggae, a veces dentro de una misma composición, incorporando música mapuche a la mezcla junto con el blues, el pop y música tradicional chilena. Escuchemos de Joe Vasconcelos, Hijo del Sol Luminoso. Hijo del sol luminoso,

que desde tus ojos saltaron por mí. ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? Descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tienen hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? Bien, estamos llegando a la parte final. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden ingresar a Play Store y descargarse la aplicación CCE Radio CCE HD para escucharnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en sus celulares y tablets. Bien, vamos a despedirnos escuchando a Sara Van. Cuenta que fue arrebatada de Lima cuando tenía apenas 12 años, llevada a Madrid por su madre, que buscaba un mejor futuro para sus cuatro hijos. A inicios de la década de los 90, Perú vivía la peor crisis económica de su historia y la mayor violencia por el terrorismo. A los 15 tuvo su primera banda de heavy metal en España. Muchos la comparan con Chavela Vargas y algunos atrevidos hasta con Janis Joplin. Escuchemos a Sara Van de su álbum Tatita Kun. Ella nos interpreta Damita Destino. Damita destino, piernas del azar, señorita la tira tira, remanga remanga tu felicidad, señorita la tira tira, calzó su traguito para festejar, lo que el vino cura va a curar, hojita palanca vamos a tomar, señorita ciudad.